Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy bien podría ser ya el último programa que grabo, porque voy a hablar de secretos y vicisitudes de los esposos wargamers. Entonces, en caso de que esto llegue a oídos de alguna de las esposas de los participantes en el programa, pues fue un gusto. Pero bueno, además de eso, pues lo que sucedió en la semana en cosas frikis, las actividades en el canal de YouTube y demás. Y como siempre, la recomendación de la semana. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu amigable ludópata de cabecera. Y bienvenidos al 11º episodio de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo una plática bastante jugosa con dos de mis amigos wargamers, pero bueno, no les adelanto nada, lleguen a la entrevista, por favor. Y antes de empezar, como siempre, los saludos y los comentarios que he estado recibiendo en las distintas redes sociales donde publico este programa. Así que arrancamos con eso. Y bueno, comenzando por iVoox, que es donde principalmente publico este podcast, tengo en el episodio anterior, el de coleccionista o acumulador, un anónimo que es mi querido amigo Sergio Adrián, ya se delata en sus letras. Me dejas tus saludos desde Cancún, un abrazo hasta allá, hermano. También comentas que llegaste a tener 16 ejércitos de Warhammer, 2 de War Machine, un Kickstarter de Soda Pop y King of War. O sea, mejor sabes qué, güey, tú deberías hacer la lista de lo que no has tenido de Warhammer. Creo que sería más fácil para este caso. Y bueno, en cuanto a la solicitud en particular que me haces, tengo que decir que soy felizmente casado y que además, pues genéticamente, no creo que todavía podemos alcanzar eso, pero pues se agradece la intención, ¿no? Te mando un abrazote, hermano. Luego, otro anónimo, que ahora sí es Pero Revueltas, Espiral Divina Disforme, o Gil, simplemente. ¿Qué pedo con tu recomendación perturbadora? Shintagra o Kago, creo, o algo así. Dios mío. Digo, no soy una persona espantada, pero no es mi estilo. Gracias, de todas maneras, por molestarte. Además, Espiral nos dejó la lista de todo lo que tiene entre sus orcos y su guardia roja. Y la cuenta son 592 miniaturas. Y eso que llevas nada más un año, año y medio. Entonces, estás... Vas rudo, ¿eh? Pero bueno, pues también tú estás con un ejército que necesita números. En fin, si alguien quiere aventarse la recomendación que dejó, bajo su propio riesgo, ¿eh? Un abrazo, Gil. También en este episodio, Juan Luis Gutiérrez, como siempre es un gusto leerte por acá, nos cuentas que te gustaban los trenes eléctricos hasta que compraste una miniatura y la pintaste. Eso es, puede ser común, pero la neta, por ejemplo, parte de lo que yo tengo de acumulador es que yo quisiera tener todo. O sea, trenecitos eléctricos también me llama la atención. Entre paréntesis, acaba de salir de las colecciones estas de Salvat, una de trenes eléctricos. Bajo el entendido de que estas colecciones, pues el primer número sale en 30 pesos, el segundo en 100 y los siguientes ya en 250, 300, pues ahí saben si se avientan. Pero yo por lo menos compré el primero, que cuesta 30 pesos, trae un vagón y un tramo de vía. Porque luego yo, entre mis hábitos de acumulador, pues guardo ese tipo de cosas en una caja que tengo donde voy guardando mugres. Pero en algún momento pues, me puede servir para kitpashear algo, ¿no? Entonces, un vagón de tren y un tramo de vía por 30 pesos, pues creo que vale la pena. En fin, regresando. Bueno, los trencitos eléctricos a mí se me hacen bien chidos, Juan. La verdad, desde niño me llamaban la atención. Pero yo creo que algo así sí requiere un espacio digno. O sea, algo chido, una mesota enorme en un salón. Si no tienes un lugar para ponerlo así, pues yo la neta no me pienso aventar. Y pues también comentas, ¿no? Que juegos de mesa pues no tienes suficiente espacio para tenerlos. Entonces, pues yo estoy entiendo tu situación. Yo estoy igual, ¿no? Ya apenas y quepo aquí en mi cueva. Pero vaya, he acumulado bastantes juegos de mesa. Así que, pues bueno, ni hablar. Pero ya trenes, por el amor de Dios, no puedo meterme. Un abrazo, Juan Luis. Después, Raúl Vamper, del Especialista Podcast. Denle una escuchada, muy interesante. Me dice que hay que ser mala persona porque lo pongo a revisar sus juegos y monos. Lo siento, Raúl, pero bueno... le contestaba en el comentario que pues a final de cuentas con esto puede aprovechar para hacer inventario de lo que se trajeron de las Freak Wars. Busquen su programa de que estuvieron allá, la verdad es muy interesante, llama mucho la atención. Y hablaré en las notas un poco del tema de convenciones y demás. Pero allá en España hicieron las Freak Wars recientemente, hace como 2 semanas. Y pues por los programas que escuché tanto en La Voz de Horus, aquí con Raúl en El Especialista y algunos otros, se ve que es un verdadero deleite el estar en esos días ahí porque... Hay torneos de Warhammer, de Kill Team, van distintas empresas, hacen demostraciones, hay masterclasses con artistas como Ángel Giraldes, busquen en YouTube lo que él pinta, es increíble. Y bueno, pueden conseguir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Se me hace algo, me da envidia de la buena, pues, porque son cosas bien padres y que aquí en México realmente todavía estamos muy rezagados. Sobre todo, pues lo que se ve más son juegos de mesa, pero esa cultura del wargaming que tienen allá en España realmente es envidiable, ¿no? Creo que están en un nivel bien alto que pues aspiro que algún día con los esfuerzos que estamos haciendo varios de los wargamers y demás, las tiendas y por todos lados, pues ojalá podamos tener un impulso mayor. No en el afán de decir, ah, somos los más chingones del mundo, ¿no? Sino que pues tengamos comunidades bien nutridas, diversidad de actividades, eventos oficiales, presencia de la marca aquí en México. Aquí no hay oficial de Games Workshop, pues nada, no solo distribución, pero no hay una tienda, por ejemplo. Pero en fin, pues ya el tiempo lo dirá. Un abrazo a ti, Raúl, y a todos los miembros del Especialista Podcast. Y por último, Robert Cruz me deja dos comentarios. Primero, que hace 2 años empezó a purgar todo lo que venía acumulando de Star Wars y que solo te quedaste con los sables de Master Réplicas. Y que estás pensando hacer con lo mismo con G.I. Joe. Si estás pensando en tirarlo, avísame dónde está el bote de basura y yo puedo sacrificarme para encontrarle el lugar. Dices que tu Storm Shadow ya es amarillo. Puta, me hiciste acordarme de los G.I. Joes de mi infancia. Porque, insisto, pues yo con mi espíritu viejo, pues los que más recuerdo con cariño eran los que cuando yo era niño, ¿no? Que eran los que tenían más el corte militar realista. Mi tío tenía un tanque era un tanque con ruedas que tenía como un ariete. No me acuerdo el nombre del modelo, la verdad, estaba bien chido. Por el lado de Cobra, pues estaba, por ejemplo, el Cobra Hiss, que me encantaba el diseño de ese, que obviamente no son nada reales, pero estaban chidísimos. Tenía Storm Shadow, me encantaba la miniatura de ese del ninja. Snake Eyes, yo lo tuve. No, mi tío tenía un helicóptero de estos, Tomahawk se llamaba, creo. Son de esos de carga que son para llevar, desplegar personal. De doble hélice, bueno, chidísimo. Me encantaban todos esos juguetes. Y yo me acuerdo mucho también del Night Raven, creo que se llamaba. Que era el avión este supersónico enorme negro de Cobra. Uf, me fascina y no sé qué carajos le hice eso, pero bueno, en fin. Qué padres recuerdos, ¿no? La verdad, me encanta pasar por ese lugar. Y también luego me dices que te identificaste cuando comencé a hablar de trastornos y manías en este episodio y que precisamente tú estás en 40K porque lo tomaste como terapia ocupacional. Yo te entiendo, hermano, la verdad, para mí, lo he dicho en varias ocasiones, tanto aquí como en YouTube, esto del hobby, el armado de miniaturas y todo, vaya, el wargaming en particular es una actividad muy completa para mí porque yo utilizo la pintada de las miniaturas y todo para mantener el estrés bajo control. Yo de repente, si no, me puedo estresar mucho, se me botan las canicas. Pero es una actividad muy padre. Entonces, se me hace muy chido que algo como esto, precisamente, pues, lo tomes de terapia ocupacional, ¿no? Entonces, pues a seguirle dando con las miniaturas, Robert. Y por ahí encontré, me salieron algunos comentarios de programas anteriores. En el de la plática con Punch Games y la Guardia del Pirata, Juan Luis comenta de nuevo acerca de lo que había surgido de por qué no hace la Guardia del Pirata actividades el día de hablar como pirata, que es el 19 de septiembre. Y bueno, yo le contesté a Juan Luis que yo creo que era por la fecha, por lo sensible de la fecha aquí en la Ciudad de México y la zona de los alrededores, que fue del terremoto del 1985 y después del 2017, pues bueno, es un día sensible. Y si bien es cierto, tú comentas que no le ves problemas, que incluso es tu cumpleaños ese día, felicidades atrasadas, o que bien podría hacerse en una fecha próxima. Y sí, insisto, yo te entiendo en muchos de esos aspectos. Yo no soy ni de lo políticamente correcto y de repente creo que guardar apariencias o buscar seguir ciertas formas por puras convenciones sociales, pues de repente, bueno, a mí no me va. De cualquier manera, en este caso particular de lo del temblor, sí creo que es un tema muy sensible. Porque todavía hay heridas abiertas aquí en la ciudad, por ejemplo. Todavía es común que pasas por ciertas zonas y encuentras edificios a medio demoler, gente que fue desplazada y todo. Entonces, pues vaya, yo creo que es un tema sensible. Pero tienes mucha razón, podrían hacerse cosas antes o después. En fin, ya la Guardia del Pirata dio su respuesta, ahorita les hablo más al respecto. Y también por ahí en el episodio de dónde comprar juegos, Joju Reyes dice que él monitorea a Amazon porque ha conseguido muy buenas ofertas ahí, sobre todo de juegos de miniaturas de Cool Mini or Not y ondas por el estilo. Y sí es cierto, la verdad, yo no dejo de recomendarles que hagan eso porque de repente hay unas ofertas bien buenas. Y ahorita que viene el Buen Fin y luego que es el Cyber Monday y el Black Friday y todo eso, de repente pueden salir luego unas cosas bien chidas. Déjenme platicarles que, digo, esto tiene muchos años, pero por ejemplo, el Fórmula D me lo compré yo por Amazon hace mucho tiempo y me salió como en $400. Y así he conseguido luego varias ofertas. Obviamente no es diario, ¿no? Pero luego en ciertas fechas, cuando hay ventas especiales, puedes conseguirte cosas a precios muy interesantes. Y precisamente al respecto, José Luis nos deja una dirección de un sitio que se llama camelcamelcamel.com, donde puedes monitorear ofertas de Amazon. Puedes tú poner ahí unas, pues poner los enlaces y demás, y que Amazon te avise si bajan de precio. La única situación es que eso solo funciona en Amazon gringo ahorita, en el Amazon de Estados Unidos, no aquí en el de México. Pero échenle un ojo, la verdad, pues puede resultar interesante. Y en Facebook, en mi publicación del episodio de Acumulador, precisamente entró Omar Zaragoza, que es de la Guardia del Pirata, y pues me platica que lo hice recordar precisamente cuando estaba con su abuela, cuando se sentaba con ella y le platicaba acerca de todos los recortes, las fotos, los recuerdos que ella guardaba, y pues que le moví la nostalgia, ¿no? Y pues sí, esa es la intención. La verdad, a mí me gusta mucho compartir ese tipo de historias que tengo porque sé que no soy el único. Entonces, es agradable que de repente ese tipo de recuerdos nos llegue, ¿no? Qué chido. Y precisamente con lo que mencionaba ahorita hace un momento de lo del 19 de septiembre, es por lo mismo que comentaba yo, ya nos lo confirmó Mar, que es una fecha muy sensible aquí y a lo mejor algunos de los seguidores y demás no lo verían mal, pero sí habría algún grupo de gente que lo tomaría como una falta de sensibilidad. Y pues sí estaría gacho, a final de cuentas, ¿no? Que tú como tienda, como marca, de repente empieces a organizar festividades en un día de duelo nacional, pues y más de uno sí te iban a ver feo, ¿no? Pero dice que de todas maneras va a buscarla o van a encargarse de organizar eventos temáticos de piratas. Le digo, pues más que puesto, ¿no? Y también nos platica que, hurgando ahí entre sus cosas, se encontró un juego de 1971 que se llama Profesiones, de la marca Lili Ledy. Así que pues también ya se declara acumulador. Pero qué loco esto del juego de Lili Ledy. Es de eso que les platicaba también en algún momento, que antes aquí en México, al no haber apertura comercial y no llegar muchas cosas, de repente algunas de las marcas que producían juguetes y cosas aquí en México se aventaban ciertos juegos, ¿no? Lili Ledy era de esa marca que hacía algunas cosas curiosas. A mí ya no me tocaron, la verdad. Yo solo fue de crecer con el Turista Mundial, de repente ese de Mil Millas, Uno y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí es cool que si son acumuladores pueden encontrarse cosas interesantes. Saludos, Omar. Luego, Jorge Silva, de Punch Games. Ah, y acuérdense, Jorge y Omar sacaron un podcast que se llama Fuera del Tablero. Échenle una escuchada, está interesante la perspectiva y la dinámica que traen entre ellos dos, porque Jorge, precisamente como especialista en juegos, pues da ciertos puntos de vista, y Omar, como no especialista, pues lo complementa muy bien. Entonces, búsquenlo en iVoox y en Spotify, Fuera del Tablero. Un abrazo, viejos. Y Jorge, nos platicas que tiene en su colección 117 juegos de mesa, incluyendo expansiones, dos juegos viejitos y un wargame. Más de 10 juegos los tienes abiertos, pero sin jugar. Andamos ahí en situaciones similares. Y déjenme decirles, yo no consideré expansiones, ahora que me pongo a pensar, entre el Munchkin, por ejemplo, que tengo varias de esas. En fin, por números, pues sí andamos bastante, bastante rudos. Y lo interesante es que de los 117 de su colección, Jorge nos platica que 4 son los más valiosos. El Catán de viaje, KOT, que King of Tokyo debe ser, claro. Callisto y Love Letter de Batman, ya que eran de su mejor amigo que falleció hace un año. Esto es parte de lo que les platicaba justamente. Nosotros que somos coleccionistas / acumuladores, le atribuimos un valor sentimental a las cosas. Precisamente aquí, por ejemplo, porque eran de su amigo. Y creo que eso es algo muy, muy bonito, que al momento de que tú sacas un juego de mesa, lo compartes con tu familia u otros amigos, y que a la vez estás evocando los momentos que compartiste con alguien especial en tu vida. Pues digo, ese tipo de recuerdos o ese tipo de personas nunca las dejas atrás. Pero revivir esos recuerdos pues es mantener viva a la persona. Y bueno, por ejemplo, Sergio Adrián me ha platicado también el caso, ¿no? Con su Guardia de la Muerte que estás pintando ahorita, hermano. Que también era de un amigo suyo que falleció, Memo, y pues que tiene un significado muy especial para él. E insisto, no es porque le demos un valor superior a las cosas, que seamos muy materialistas. Pero es bonito asignarle un valor sentimental a las cosas y que sean cosas que no van a estar guardadas ahí en una bóveda, en una cápsula del tiempo enterradas, sino que las vas a sacar, las vas a ver con cierta frecuencia y te van a llenar de recuerdos. Entonces, qué chido, qué padre que tengas eso, Jorge. Y bueno, además comenta de Betrayal of the House of the Hill, que fue mi recomendación de la semana pasada, que es un juegazo y que sí he jugado la expansión. No, la verdad, no he podido jugar con la expansión, que incluso dice que hay una maldición donde no puedes hablar y todo es con mímica. Suena bien chido. Voy a desempolvar el Betrayal porque la neta no lo he jugado en un buen rato y pues a ver qué sucede. Un abrazote, Jorge, y recuerden, fuera del tablero, busquen su podcast. Y por último, ahí en Facebook también, mi amigo Miguel Ángel Mesa, mejor conocido en el bajo mundo como el Koala. Un abrazote, qué bueno que escuchaste por aquí. Y él, bueno, me hace preguntas más en general acerca de mi hábito de acumulador. Que ¿cuántos discos duros tengo? Creo, sin revisar el cajón donde están esas cosas, me parece que son 5. Creo que es uno de 1 tera, 2 de 360, algo así, y un par de 200 y cacho, creo. Pero bueno, la mayoría están ahí nada más arrumbados. El de tera sí lo conecto de repente para vaciar algunos respaldos, sobre todo porque con los videos del canal se me llenan los discos duros de forma espectacular. Pero efectivamente, pues sí, acumulador soy, ni hablar. Un abrazote, Miguel, qué gusto que estés por acá. Y bueno, pues pasando a saludos, como siempre, a mis queridos tiraguaches, a toda la banda que ya nos estamos preparando para jugar. Un abrazote a todos ustedes. Sigan pintando, ya saben, sobre todo la escenografía, muchachos. A mis amigos del Palomosa Podcast, allá en Durango, que ya estaré con ustedes dentro de un par de semanas. Va a ser muy emocionante. A los miembros del grupo de Facebook de La Pamp, un abrazo a todos, camaradas. A los varios grupos de jugadores de mesa de Facebook donde me he estado metiendo, un saludo a todos los que lleguen a escuchar esto. Está el de Wargamers México, jugadores de mesa de la Ciudad de México, jugadores JMX, en fin. Hay unas comunidades bien activas. La verdad me he sorprendido gratamente de tantas dinámicas, tantos temas, todo lo que comparten. Está muy chido. Si les interesa meterse al mundo de los juegos de mesa, entren en esas comunidades, busquen estos grupos, porque la verdad hay temas muy interesantes, hay gente muy chida que siempre está, ya sean algunos otros creadores de contenido que comparten tutoriales en YouTube, dan sus opiniones como yo, algunos como yo que lo hago de forma muy personal, pero otros que son muy, muy especialistas, que analizan los juegos de forma muy metódica y pues es muy padre tener todas esas perspectivas. Entonces, un abrazo a todos los grupos, un saludo a todos los que lleguen a escuchar esto. También a todos mis queridos amigos que sé que me escuchan, Alan, Sergio Adrián, Huicho, Romay, Edward, en fin, a todos, si se me pasa alguno disculpen, pero pues a todos les agradezco como siempre que escuchen, les mando un fuerte abrazo y ya saben, pues siempre que comenten, con gusto les contesto por acá. Ahora, ¿qué sucedió en la semana? En el mundo del hobby, los socios de mi canal, en fin. Pues bueno, algunas notas para los que son wargamers. Digo, seguro la mayoría ya están enterados, pero de todas maneras. Del evento de Psychic Awakening de Warhammer 40,000, ya salió el contenido de la caja de Blood of the Phoenix, que es una caja de inicio de dos facciones Eldar, Drukharis y los Inari, con un montón de miniaturas, personajes, vehículos y demás. Yo en general soy de la opinión que estas cajas de inicio de Games Workshop valen mucho la pena por la cantidad de miniaturas que traen. En cuanto al valor económico de las miniaturas contra el valor de la caja, o sea, si compra las miniaturas sueltas, siempre es muy buen ahorro. Entonces, si hay alguien interesado en Eldar, pues échele un ojo a la caja porque realmente va a valer la pena y yo supongo que va a irse rápido. Digo, a mí en lo personal me interesan muy poco los Eldar, entonces no pienso comprarlos, pero pues habrá quien sí. Y algo interesante para los Eldar es que anunciaron, junto con esto del preview de la caja de Blood of the Phoenix, que habrá la opción de crear tu propio War Host Aldari. Digo, perdón para los que no son wargamers, no tardaré mucho. Pero lo interesante de este tipo de dinámicas es que los nuevos libros te permiten hacer reglas propias para tus ejércitos, hacer una facción tuya, donde haya ciertas tablas y dices, bueno, le voy a poner estos y estos atributos que les dan ciertas mejoras, a lo mejor algunas ventajas, etc. Y representan un nivel de personalización interesante. Esto lo empezaron con los capítulos sucesores ahorita. Bueno, ya tiene tiempo, pero ahorita lo han reforzado con los capítulos sucesores de los Space Marines y demás. Entonces, pues está interesante de repente para los que quieran hacerse un ejército más propio. Pues está chida la opción, ¿no? De hacer los Warhosts de los Eldari. Ya están los capítulos sucesores y demás. Ahora nada más me gustaría saber cuándo nos toca algo a las otras razas, ¿no? Los Tau que tengo yo están muy abandonados, pero en fin. Si me quejo, no termino. Y también, respecto a Warhammer 40,000, denle una escuchada al podcast de La Voz de Horus, porque ahorita ya están en preventa los libros y las miniaturas de los Iron Hands y de la Raven Guard, que son dos, los dos nuevos suplementos de Codex. Y sobre todo los Iron Hands, qué bruto, traen unas reglas pasadísimas de lanza, que seguramente las van a nerfear pronto, porque sí, para todo lo que he escuchado, visto de reportes y demás, están bastante pasados de lanza. Entonces, pero bueno, si quieren conocer más de esto, busquen en La Voz de Horus, tienen un análisis bastante detallado, muy interesante. Luego, ya hablando en cuanto a juegos de mesa, una nota que me llegó muy interesante es que ya viene el torneo continental de Catán. Ya mencioné con lo del juego competitivo, por ejemplo, que se organizan torneos sancionados por parte de las marcas y demás, o sea, torneos oficiales. Y en este caso uno de ellos va a ser el Continental de Catán, o sea, aquí en América. Y la sede será precisamente en la ciudad de Oaxaca, aquí en México, en el Hotel Misión San Felipe. Lo padre de esto es que el ganador del torneo se va a ir con los gastos, con todos los gastos pagados a Malta, Italia, al Mundial 2020 de Catán. Y esto es para que vean el tipo de cosas que de repente se pueden encontrar en los torneos y en el juego organizado de los juegos de mesa, ¿no? En los competitivos. Hay cosas, de repente, historias así bien interesantes. Si alguien quiere darse una vuelta a Oaxaca, digo, es un excelente pretexto, estando allá, ir por unas tlayudas, ir por tasajo, por chocolate, por mole. Bueno, en fin, Oaxaca es delicioso y bueno, tiene lugares hermosos. Y darte una vuelta por el torneo de Catán, porque aparte, pues obviamente van a estar haciendo actividades paralelas, ¿no? Aparte del torneo, pues pásenle por allá, estará interesante. Y también en cuanto al rollo de los juegos de mesa, hablando de eventos, que les decía precisamente hace rato cuando mencioné las Freak Wars, pues viene la Essen 2019, esta enorme convención de juegos de mesa allá en Alemania, que como mencioné en algún momento que me preguntaron, digo yo sin ser un conocedor, un experto en esto, pero mi perspectiva es que pues Essen precisamente es más relevante en cuanto al tipo de juegos que se presentan, es más tirándole a lo euro, obviamente, por la cuestión de Xayah, pero aparte ahí se dan los premios al mejor juego del año, en fin, hay muchas actividades, va a ser del 23 al 27 de octubre me parece. Ahí les platicaré un poco más a detalle. Digo, no soy en este programa de ponerme a hablar así punto por punto de los juegos y hablar de diseñadores y de mecánicas. No es mi enfoque. Pero pues voy a revisar las listas de los lanzamientos para ver qué hay de interesante sobre todo, ¿no? Es muy padre siempre ver todo lo que sale de ahí. Y ahorita precisamente en la semana me encontré con algo que va de la mano con esto precisamente de la Essen. En uno de los grupos de Facebook de jugadores de mesa y que lamentablemente no pude guardar la referencia de dónde lo vi. Si alguien que escuche esto sabe dónde está, por favor apúntenme porque está muy interesante el debate acerca de si el mercado de los juegos de mesa está saturado hoy en día. Creo que este es un tema sumamente interesante y voy a armar un programa al respecto. Voy a hacer aquí una mesa redonda con algunos de mis amigos más gamers para que compartan su opinión. Yo en lo particular sí creo que hay una saturación en el mercado de juegos de mesa y que si bien es bueno para el público, creo que también puede de repente salirse el tiro por la culata. Mi opinión muy particular, sin ser experto en marketing ni cosas así, pero lo que se me figura es que al ser todavía un mercado de nicho, al no llegar al gran público general, pues creo que una saturación tarde o temprano lo va a afectar, porque los consumidores, los fieles acumuladores, coleccionistas y enajenados que somos, tenemos un límite, tenemos un presupuesto que nos alcance, tenemos espacio en nuestros libreros. Entonces llega un punto en que no podemos seguir todo, tenemos que volvernos selectivos. Y al volvernos selectivos, pues no van a poder adquirir todos. Entonces yo creo que el mercado puede verse perjudicado en cierta forma. Pero bueno, ese es mi muy humilde y particular punto de vista. Pero prometo que en futuro es un tema que me interesó mucho platicar con mis amigos que son muy gamers. Y pues se los dejo también ahí. Si alguien de los grupos está escuchando esto, apúntenme a dónde está la discusión. O díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que el mercado de juegos de mesa está saturado? Ahí déjenmelo en los comentarios a ver qué les parece. Por otro lado, esta semana, ¿qué jugué? Bueno, tuve chance de jugar una partida de Kill Team con mi amigo Fer Kerubo. Él es más de la comunidad de X-Wing, es uno de los miembros más activos. Pero, pues él es wargamer de muchos años y ahorita está como queriendo retomar el 40,000 por medio de este juego, de Kill Team, que es un juego de escaramuzas. Nos divertimos bastante. La ventaja que tiene Kill Team es que es un juego rápido, que implica pocas miniaturas, lo cual tiene como beneficio, uno, el tiempo, es mucho más rápido de jugar, precisamente, es mucho más dinámico, pero además el costo de entrar a este juego pues es muy accesible. Con muy poca inversión económica, solo necesitas entre 3 a 20 miniaturas máximo, y pues ya con eso te haces un equipo y puedes empezar a jugar. Les recuerdo que pronto espero yo ya tenerles noticias de por lo menos empezando con retas de Kill Team que voy a organizar, y después a lo mejor algún evento, ya sea un torneo, una campaña o algo. Y también voy a preparar materiales visuales para mi canal con las explicaciones paso a paso del juego, para que quien le interese, pues ya estaré subiendo los videos, estaré echando retas en cuando sea ya posible, ya les avisaré. Pero es un juego muy interesante. Les invito que si les interesa el wargaming, las miniaturas y demás, acercarse al universo de 40.000, pero les da un cierto recelo o les da un poco de miedo enfrentarse al volumen de ejércitos que tienen que hacer, al no saber qué facción quieres, Kill Team, si bien no es el mismo juego, sí es como una probadita. Y si ya después te quieres aventar a la grande, pues juegas 40.000, pero si no, Kill Team tiene todo el sabor de 40.000, pero sin meterte en tantas broncas. Y además, el otro día jugué con mi amigo Julián de Red Queen el juego de Keyforge. Es un juego de cartas, y perdón, allá en uno de los grupos de Facebook la regué y puse que es un deck builder, y no es un deck builder, fue un patinón mío. Es un juego como de cartas coleccionables, tipo Magic, pero la diferencia aquí es que no compras sobres, compras mazos. Entonces lo que te venden, aparte del starter para dos personas del Keyforge, son los mazos, así cajitas con mazos, que viene ya un mazo completo y las cartas no son intercambiables. Si bien tienen este factor de rareza, por ejemplo, como en Magic, hay cartas más poderosas que otras, pues realidad es que tú no puedes combinar un mazo con otro. El mazo trae ya la lista de cartas en la que está compuesto y es con lo que juegas. Entonces es interesante porque tienes que, obviamente aprendiendo las reglas del juego, la dinámica básica, pues tú compras tu caja y juegas con el mazo que traes. Te puede salir un mazo muy cargado hacia un tipo de cartas u otro, ciertos poderes que trae, en fin. Digo, obviamente todos vienen con un cierto balance, o se supone, pero luego hay unos que pues, te pueden salir más pinches que otros. Entonces está interesante y creo que sobre todo su potencial está en por ejemplo, en un torneo decir, órale, cada quien entra con una caja y a ver qué te sale, pues con eso a ver cómo te va. O me comentaba Julián que hay un formato de torneo que es llevas el deck más pinche que tengas, pero ese se lo vas a dar a tu oponente para que él juegue contra ti con eso. Entonces, las posibilidades pues, son bastante interesantes. Y como comentaba en el grupo de Facebook, la cuestión con este juego es que pues, tienes la experiencia del juego de cartas coleccionables, el Trading Card Game, sin tener que estar comprando sobres. Es algo muy, muy cercano, pues, les digo, al Magic, sin todo este rollo que puede ser muy absorbente de estar comprando sobres de cartas. Tienes la experiencia sin tener todo el... y tener que involucrarte tanto. Entonces está padre Keyforge de Fantasy Flight Games. Échenle un ojo. En cuanto a mi canal de YouTube, esta semana subí el video tutorial de cómo hacer bases para miniaturas o las peanas utilizando los rodillos texturizados de la marca de Green Stuff World. Está muy padre el material, esto es la herramienta. Si quieren entrarle a lo de las miniaturas y si son aficionados al hobby, échenle un ojito. La verdad me gustaron mucho los resultados que se obtienen con este rodillo. Las texturas están muy padres, le dan una presencia distinta a tus peanas y sobre todo pues muy personal, porque aunque el rodillo pues tiene un tipo de textura único, la verdad es que es como es grande la superficie que puedes cubrir, pues no, las bases no van a ser todas iguales. Da resultados interesantes, puedes usarlo para combinarlo con otras decoraciones y hacer unas peanas muy chidas para tus miniaturas. Entonces, si les interesa el tema, échenle un ojo ahí a mi canal de YouTube, Enfermo por los Juegos, y vean el tutorial de peanas para miniaturas con rodillos texturizados de Green Stuff World. Y luego, ya para cerrar esta sección, estuve platicando con mi amigo Sergio Adrián en la semana por Facebook y me dijo que quería que hablara en el podcast un poco más de la película de Joker, que cuál era mi opinión, que qué pensaba yo. Y bueno, si bien sí en la semana pasada hablé muy, muy por encima de mi opinión de la película, y como dije, pues bueno, yo me salí con sensaciones mezcladas, digamos. La verdad es que la película sí me gustó, se me hizo muy buena. Pero bueno, ¿qué opino en cuanto a la película, por ejemplo, del personaje de Joaquín Phoenix. Yo le decía a Sergio que para mí, mi opinión personal, es el mejor Joker. Con todo respeto para los fans de Ledger. ¿Y cuál es mi argumento? Yo soy muy de gusto de lo de antes, ¿no? Los cómics de Batman, los viejos, la serie animada de los 90 incluso, ¿no? Que bueno, eso ya no es tan viejo para mí. Yo vengo de más atrás. Y el personaje del Joker, para mí, pues es locura caótica. Es el caos absoluto. Sin ninguna agenda oculta, sin ningún motivo ulterior, sin simplemente la locura por ver el mundo arder de la forma más desenfrenada. Y además es excéntrico, todo el tiempo se ríe, pero no es una risa siniestra, sino es una verdadera risa que viene del fondo de la locura. Y eso es lo que vi en la película de Phoenix. Inclusive el atuendo. O sea, el atuendo es más cercano al Joker de los cómics, al del traje morado, el pelo verde y la cara blanca, que el de Ledger. El de Ledger, para mí, es una actuación muy buena, y yo los pongo, lo que platicaba con Sergio, los pongo al mismo nivel, eso sí, actoralmente, no en cuanto a su interpretación, están al mismo nivel. Pero el Joker de Ledger, ese es más como un villano malvado, psicópata, pero que tiene un objetivo de fondo, y que tiene, si bien es, digamos, de tipo anarquista, por ejemplo, pero él tiene propósitos. Más allá de hacer las cosas a lo loco, él sí tiene ciertas intenciones, cierta agenda, y busca destruir a Batman, pero no en el plan que lo hace el Joker loco, sino en vaya, no es un, es un psicópata, no es un loco, tal cual. Y ni siquiera muestra estos rasgos que tiene el Joker de estar trastornado. Pues lo de la risa, por ejemplo, insisto, la del de Phoenix, se me hizo muy significativo eso. Por eso mi muy personal opinión, repito, me gusta más el Joker de Phoenix porque es más cercano para mi concepción del personaje. Y bueno, en general la película, como te digo, muy buena, se me hizo muy padre, pero con mis reservas, la verdad, yo sí creo que si le quitas las referencias a Ciudad Gótica, a los Wayne, pues la película puede ser de cualquier otra cosa. Y son realmente dos o tres referencias, no gira alrededor de Batman. Entonces yo lo único que espero, con lo que se me quitaría esa sensación, y que ya escuché por ahí rumores, es que Phoenix sí quiere hacer una versión, una siguiente película de Joker, donde ya se enfrenta a Batman. La neta, eso estaría chidísimo, porque ahí sí yo aplaudiría con las orejas, estaría padrísimo ver a Batman contra este Joker. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes, si quieren, digan qué les parece, si estoy loco, si soy un maniático, si soy un Marvelita, que es algo que me acusan mucho. Y no, la verdad, no es que sea yo Marvelita. Los cómics de Marvel dejaron de interesarme desde que estaba yo en la secundaria. O sea, piénsenle que más o menos por la fecha de la muerte de Superman, a mí Marvel me dejó de interesar en cuanto a cómics y solo leía DC. Precisamente por eso yo espero más de las películas de DC, y hasta el momento, perdón, no me han terminado de satisfacer. Pero insisto, pues es cuestión de gustos. Pues bien, hoy en mi tema principal, como seguramente ya habrán visto en alguno de los clickbait que voy a estar soltando en mis redes, lo que muy probablemente sea mi último programa, pues me dejaron salir de la cueva porque tengo visitas. Estas visitas son amigos muy especiales, pero por su integridad, para que no acaben como yo, digo, aunque a final de cuentas sus esposas, porque ambos son casados y no entre ellos, sus esposas no creo que escuchen mi podcast, la mía sí. Entonces, para su seguridad, sus rostros van a estar difuminados, no se van a ver. Así que esto es sobre todo para proteger su identidad. Así que, Andrés, Lalo, ¿cómo están? ¡No, verga! Bueno, no importa, pero puede ser cualquier Andrés, nada más modifica la voz. Sí, está modificada, desde luego. Yo soy especial porque ya voy solo al baño. Pues sí, mis queridos amigos Andrés y Lalo. Hoy surgió, bueno, es un tema que yo tenía ya ganas de platicar, porque entre nosotros tres, insisto, y no entre nosotros, sino cada uno, tenemos esposas, y los tres somos wargamers. Entonces, la situación en la que nos encontramos para los juegos, digo, y nosotros y todos los que lleguen a escuchar esto, muchos de mis amigos y la gente que he visto en los grupos y demás, pues tienen esposa, o tienen por lo menos una pareja, digamos, estable. Porque sin que haya papeles de por medio o lo que sea, pero cuando ya tienes una pareja con la que vives, con la que tienes ya ese tipo de responsabilidades, no es lo mismo que andar de novios. No podemos pensar en novios wargamers, porque con tu novia, a final de cuentas, pues convives, van al cine, ven Netflix, supongo, no sé qué hagan los chavos hoy en día y tengan novias, pero llega un punto que dices, nos vemos, ¿no? Me voy a mi casa y tan tan. Y tener esposa, pues es muy distinto. Es spoiler alert, chavos, es muy diferente. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué diferencias a ustedes, por ejemplo? A ver, dilo con su nombre, es más responsabilidades y menos sexo, güey, pero bueno. Bueno, sí, pero no las espantes, güey. Por si, bueno, no sé, esta generación está condenada, en fin. Spoiler alert. Spoiler alert, güey. Van a valer verga. Coges menos, güey. No es cierto, mi amor. A final de cuentas, ¿qué diferencias hay en esencia ustedes? No, no entre el noviazgo y el matrimonio, sino para cómo llevan su vida como gamer. Board gamer, war gamer. Bueno, afortunadamente, por la parte de juegos, mi esposa le gustan los juegos de mesa. Eso es algo positivo, pero bueno, no los juegos competitivos, que son los que a mí me gustan más. Entonces ahí es donde ya la marrana torció el drago, ¿no? Por ejemplo, juegos tipo Magic, tipo, no sé, ahorita X-Wing o Warhammer. Bueno, en un momento Magic lo podía jugar con ella, pero no le gusta el ambiente competitivo. Le gustan los juegos de mesa donde sí, bueno, hay, puede haber guerras, pues el tema que quieras. Pero ya el de irte a un torneo y otra cosa así, jamás en la vida. Entonces ahí es donde ya empiezan las broncas, porque dices, comparto esa parte, pero la otra parte ya no. Y como dices, cuando empieza el matrimonio, el tiempo se demanda más ese tiempo que tú tienes. Entonces, y luego si eso le vas a añadir hijos. Bueno, pues, que ese es tema aparte. Y creo que podemos hablar también de ese tema. Aunque la verdad, digo, porque los tres somos papás de niñas. Pero la diferencia de edades entre mi Sophie y las de ustedes, Sarita y Aliot, pues sí es muy grande todavía como para pensar en que tengamos una perspectiva común en cuanto a los juegos. Pero bueno, antes de seguir con Lalo, Andrés, dijiste una cosa muy interesante. No compartes con tu esposa este rollo de los wargames. ¿Se imaginan cómo sería compartir eso? Porque yo he visto en los torneos, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el de la Torre del Mago, uh-huh, iba una pareja de novios. O sea, Claro, me acuerdo. Que los dos jugaban. Sí, me acuerdo, sí. Pero, por ejemplo, que su esposa fuera jugadora, güey. Wargamer, así tal cual. O sea, que jugara Warhammer también. Yo sé que terminaríamos madreados. O sea, te voy a decir por ahí sí también otra cosa. O sea, por ejemplo, cuando jugamos juegos de mesa, mi esposa sí es de que, bueno, si estamos ahí en el juego, pues no nos salíamos. Y, ay, mi amor, ahora pásale por aquí, no te ataco. No, ni madre. Y, órale, nos damos en la madre, ¿no? Y otras parejas, ahí sí, ay, mi amorcita, no aquí. Ay, nadie sí. Es de hueva. Sí. Aquí lo digo, hueva. Y he jugado con varias parejas, sí. Hueva. Suscríbete. Pero ya entrando en un tema así de un wargame, donde estás a 6, no, estás a 7 pulgadas. No, no puedes cargar o no llegas al rapid fire. Puta. Vato, es que te voy a decir una cosa. El problema, creo, es que son diferentes momentos. Cuando un noviazgo, y entendámoslo por noviazgo hasta antes de ya irse a vivir juntos y que sea diferente, te estás conociendo y parte de ese conociendo también hay mucho más apertura a, pues quiero ver tus gustos, ¿no? Tal vez aún no me agradan, pero los quiero conocer. Ya casado, de entrada, creo que también la otra cosa que pasa es de que ya están ambos más maduros y dices, pues eso no me gusta y pues me vale madre. O sea, ya no existe ese interés mutuo. Eso es como que lo primero. Por eso sí es común que veas a la novia en un torneo. Cuando ves a la esposa, es que ya te van a ir a sacar de las patillas, güey. Así que dijiste que a las 6, cabrón, y son las 8. Y tú, pero estoy en la final, me vale madre, bueno, bye. O sea, y literal te vuelves el bye del torneo, güey. O sea, no me ha tocado por teléfono, sí me ha tocado que le toque a alguien, pero es creo que la única interacción con la esposa. Y la neta, yo lo que diría es, pues, la realidad es de que tampoco creo que sea lo correcto. Y no creo que sea lo correcto porque, pues, el espacio para mí de ir a jugar es un momento de estar con mis cuates, es un momento de ser irreverente, es un momento de comportarme como patán. O sea, es todo eso, ¿no? Que cuando estás con tu esposa, pues a mí sí me vale madre como quiera lo hago, pero no es el normal mismo mood, no es el mismo mood, porque este es como que mi momento con mis cuates, ¿no? Pero ¿no crees que nos ahorraríamos muchísimas broncas? ¿En por qué? El otro lado, tiempo de juego, o sea, es un tiempo compartido. O sea, por ejemplo, compartes otra cosa, compartes, vamos a suponer, cuando tienes hijos chiquitos es más complicado el tema del cine, pero vamos a suponer el cine, ¿no? Que no tienes esa bronca, comparten el cine y un rato, y que también puedas compartir una partida. Y no necesariamente, por ejemplo, quieres probar algo, ¿sí? ¿No te parece el lugar perfecto, el tiempo perfecto que dijeras, puedo probar esta lista, este squad, con mi vieja un rato, no sé qué, y luego no, a lo mejor no para el torneo, digo... Respetando los espacios, como dices, tienes tu espacio para tus cuates. Uh-huh. Y que quieres ir al torneo o quieres ir a jugar casual con tus cuates, y eso también está muy bien. ¿No crees que te facilitaría las cosas? El que pudieras llevar, una conversación de los estratagemas, no sé qué, y que puedas platicarlo también. Puede ser. Déjame extrapolarlo a un gusto común que en algún momento mi esposa y yo hacíamos y que terminó mal, que fue literalmente jugar Pokémon Go. Ok. La primera vez que jugamos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? El tema de los límites se volvió mucho más complicado. ¿Por qué? Porque decías, vamos a jugar, órale va. Oye, ya son las 12. Sí, pero salió un pinche dragón por allá. ¡Chingue su madre, güey! Y pues, ¿qué crees? Que tu vieja te dice, pues chingue su madre. Pero ya que llegaste allá y que te das cuenta que pues es la 1:00 a.m. y es así como que, oye, te mamaste, ¿por qué no dijiste antes que no? Y pues tú también dijiste que jalabas, ¿no? Yo siento que luego hasta el tema de límites puede llegar a pasar, porque a diferencia de, por ejemplo, los ejemplos que dabas de una película, pues la película tiene hasta su límite natural, ¿no? Y otro tipo de cuestiones sociales también lo puede tener, pero cuando conjuntas puede pasar eso. Ahora, por otro lado, no sé. Si fuera un gusto genuino de ambas partes, podría jalar. Uh-huh. O sea, pero que a los dos les naciera, porque que no sea así como que, bueno, pues voy a jugar porque te gusta a ti. Exacto. Eso sí es diferente. Porque es eso, muy diferente. No, eso se hace pinche. Eso se hace pinche. Y a lo mejor si se conocieron, imagínense la escena. Se conocieron en un torneo, se enfrentaron, pero se miraron a los ojos y... No, ya está muy deslirante, ¿verdad, güey? Pero bueno, son los dos... En su identidad de cada persona, wargamers, se conocen y se casan o viven juntos en amaciato, en pecado, pero lo que sea. Sí, en pecado. Entonces, yo creo que ahí sí es válido, porque incluso a mí yo comparto mucho la opinión de Lalo. Para mí mis juegos, sobre todo el wargame, es muy distinto para nosotros wargamers que para los board gamers. O sea, para jugar juegos de mesa, que también jugamos juegos de mesa, pero ahí es distinto, ese es un tiempo compartido. Y si a mi esposa le gusta, no, está chido. Pero el wargame es mi espacio, mi tiempo. Pero, y es que te iba a poner también el otro espectro, güey. Tengo así como que del otro lado a mi primo que hasta su Facebook dice Rodolfi. No mames. Él es Rodrigo y su esposa es Daphne y... Creo que le agregas por la hija, güey. Y dices, no mames, cabrón, o sea... ¡Qué pinche miedo, güey! O sea, sí, cabrón, o sea, necesitas... Son una entidad, güey. Es sí, una mente colmena, güey. Está chido que dijeras, oye, tenemos intereses comunes que vamos a ABCDF, está bien. Pero no lo puedes forzar. Yo creo que el ejemplo que acabas de poner sería buenísimo. El de que, oye, pues la conocí, ahora sí que... Fue en un tablero que nos conocimos. O sea, hasta con madre, güey. En unas mesas, tirando dados. Sí. Y de que después de la nalgueada la consolé, dices, órale, pues tú con madre. O al revés, ¿no? O al revés. Pero, si no, yo creo que el mejor word of advice que yo daría es... si quieres que prueben, está bien, pero que no se vaya a volver un compromiso. Y segundo, también, yo creo que lo más común va a ser que no lo va a hacer. Que no va a ser el interés común. Y entonces es cómo logras tener ese me time, porque se va a volver tu me time, o como lo hemos mencionado, no sé si aquí, tienes que hasta juntar tus family points. Ese punto iba a llegar ahorita. Ajá, para poder tener tu me time, porque se vuelve eso. Ahora, seamos honestos, estamos hablando de una fantasía. O sea, yo no sé cuántas personas conozcan en esta situación que comparten sus parejas el Wargame. Dijiste una y yo... ya te puedes decir otro. Yo conozco, por ejemplo, Víctor. Yo no sé, Víctor, ojalá escuches esto, maldito loco. Yo sé que ha jugado o le ha enseñado, le ha inculcado el juego a Rachel y a Ness. Pero yo no sé ahí, la verdad, si en algún momento Rachel llegaras a escuchar esto y necesitas ayuda, avísanos con confianza, porque sabemos que Víctor está loco. Sí. Entonces, él es maniático. Muy maniático. Saludos, Víctor. Entonces. Saludos a Víctor, conocido en el bajo mundo como el Bromas. El Bromas. Un abrazo. Un abrazo. Pero bueno, fuera de ellos, la verdad, por ejemplo, yo no conozco a nadie, o sea, que su pareja, ¿no? O sea, alguien con pareja, que la pareja juegue. Y bueno, en general, mujeres wargamers que yo conozca. Bueno, yo sé que hay una pareja y es de mi rodada, arriba de los 40, uh-huh. que los dos juegan X-Wing. Pero, por ejemplo, fíjate, eso... De aquí de México. Hablando de México, porque en el extranjero... Bueno, pues también, por ejemplo, estaba Luis y Monse, ¿no? Que ellos juegan X-Wing, los dos. Los dos, ¿no? Juegan X-Wing. Pero... Y les gusta, porque Monse... yo era el único caso que tengo así como que presente. Uh-huh. Sí. O sea, porque ella es aparte bien competitiva. Sí, sí, ella le entraba bien y con ganas. Uh-huh. Pero a final de cuentas, X-Wing, por ejemplo, se cuece aparte, yo creo que... aunque formalmente, así técnicamente, pues es un skirmish wargame. Y entra, ¿no?, como wargame. Pero es más ligero porque dices, bueno, yo compro mis naves, cada quien compra las suyas, pero me gusta esto, me gusta aquello. Sigue siendo wargame. Por ejemplo, yo pensando en hobby en grande, o sea, piensan en su mujer teniendo su propio ejército, pintando sus miniaturas y diciendo, a ver, o peor aún, compartiendo ejército. No, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué agarraste mis intercesores, güey? O sea, ¿qué te pasa, güey? No. Estos son mis dados, o sea... esa escala yo lo veo... Yo creo que hasta me resuelta pesadillesco, güey. Sí, no, pero al final del día todos lo que vas a querer son mis monitos, mis juguetes, güey. Aún si compartieras eso, uh-huh. tú vas a pedir tu army y tal vez así como que... ay, préstame una unidad de... pero sería lo menos... sobre todo porque hasta van a buscar que tengan una identidad imprimible propia. Sí, claro. Yo sí, dando dos pasos para atrás, yo sí creo que X-Wing es un easy entry, pero sí es wargame. Sí, o sea, es wargame. Por clasificación, podemos decirle, pero al final del día tiene, o sea, es que tú me dices, no, pero es que es más sencillo. Sí, es más sencillo, pero neta, cuando jugaba ¿cómo se llama? X-Wing, le invertí más tiempo al competitivo. Yo a lo que me refiero es pensando en el volumen que implica, por ejemplo. Digo, el juego en sí pues tiene su costo. Imagínate una familia, los dos jugando Wargames. Simplemente eso, güey, ya me dio escalofríos, güey. Digo, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendría que ser. Pero bueno, son cosas que vamos a hablar ahorita también. Pero yo me refiero a eso, ¿no? De repente a la cantidad de tiempo que nos implica armar nuestras miniaturas, pintarlas, jugar. Es que pintar es meta. Pintar es jugar mi time. Es mi time. Y te imaginas que de repente sea, vamos a pintar y entonces todos los dos juntos aquí, güey. Pintar, por ejemplo, ahorita que hiciste el ejemplo de Víctor, Rage y Víctor. Ellos lo hacen como mucho. Actividad. Sí, sí. Y eso está padre. Y ese pintar, pero ya no es mi time. Y creo que ese sí es compartido. Bueno, es una actividad. Es que sí, tal vez es algo distinto, ¿no? A lo mejor eso se vuelve una actividad compartida. Por eso, pero sí se puede volver. Pero lo que voy es de que hoy, si no es compartido, es mi time. Sí, o sea, no, sí, claro. Pero son de esas cosas que, por ejemplo, sí es algo que puede gustarle más. O sea, sí, vaya, a lo mejor el jugar no, pero el pintar... Eso sí está chido. O sea, como hobby. Y como si hobby. Lo estás pintando, se me hace padrísimo. No, luego lo que hacemos en la sala es yo me pongo a pintar, mi hija se pone a dibujar, mi esposo se pone a hacer otra cosa, ¿no? O sea, y es una forma también de compartirlo. A mí no me la aceptan al todo porque sienten que no estoy dando toda la atención. O sea, pero es que exacto, pero sí, es haciendo una actividad, es compartiendo espacio. ¿Ustedes no pintan desnudos? Digo, no sé, yo no me siento cómodo pintando si no estoy encuerado, güey. Ok. Y entonces, chelalo. Bueno, pues sí, a final de cuentas, yo lo veo también como tú, güey. Para mí es un espacio mío, es una actividad mía. Lo hemos platicado, lo he mencionado, que el hobby... más allá del juego que disfruto mucho y que me divierto, el hobby es una actividad que me apasiona, es un todo, ¿no? Por eso estoy muy contento con los wargames, porque es un todo. ¿no? Lo visual, lo estético de la pintada, el tiempo que le dedico a armar y todo, realmente me llena bastante. Si de repente podemos coincidir en espacio, por ejemplo, yo he visto en los grupos de pintura ahí en la PAMP y eso, que de repente suben que están pintando con sus hijos, ¿no? O sea, o alguien que dice, no, pues aquí está mi hija empezando y le di esto para que pinte, ¿no? Yo digo, ¡ah, qué bonito! O sea, qué padre compartir esa actividad con tu hija, ¿no? Y yo le digo claro. Mucho a la enfermita, oye, ven a pintar conmigo, ¿no? Y me manda por un tubo, ¡no, tus pinches monos!, ¿no? Y me manda a volar y digo, ¡ay, qué tierna mi niña!, ¿no? Está padrísimo eso. Y que puedas, que la hayas educado de esa forma y que compartan eso, se me hace increíble. Sí, está muy chido, la verdad. Qué chingón por los que lo han logrado. Digo, mi hija no le llama la atención y pues está bien, ¿no? O sea, yo respeto. Mi esposa no le llama la atención, está bien. Pero de repente dedicamos los tres juntos aquí el espacio de la mesa y yo pinto, mi hija dibuja y mi esposa, insisto, hace otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y no estamos platicando, no estamos conviviendo en el sentido de que, ¿cómo te fue hoy? Pero estamos haciendo algo juntos, ¿no? Uh-huh. Mi time colectivo. Time colectivo, a lo mejor. Entonces eso está chido. Uh-huh. Pero ya pensar en decir, vamos a aventarnos nuestra reta de Wargames, no sé, si se me cuesta un poco de trabajo y si no. Yo estoy también de acuerdo, es mi espacio, mi actividad. Pero bueno, insisto, es porque son cosas diferentes, ¿no? Ahora, ya mencionamos un poco qué complicaciones o en cuanto a qué nos implica, pues que necesitamos dedicar tiempo a nuestras parejas. Y mencionabas precisamente, Lalo, los family points, que fue un concepto que he escuchado en otros lados que se maneja. Vaya, no inventamos el hilo negro. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, cuando jugamos Wargames, en general, Warhammer en particular, no sé, que en algunos otros debe haber mecánicas similares, para activar ciertos poderes, para hacer estratagemas, cosas así, tienes que gastar ciertos puntos especiales que tienen tus ejércitos. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es, para poder ir a jugar, para un fin, por ejemplo, una tarde, si yo me reúno a jugar con Andrés, pues me puede costar cuando mucho un family point. Si es entre semana, ni siquiera, ¿no? Si es un sábado o un domingo, dependiendo del día, puede costarme un family point. Cuando son un sábado completo que nos reunimos entre todos. No, esos son dos, tres family points. La de súbete al rancho sábado y domingo, te quemas todos los que tengas, güey. Sí. Más bien al revés. Family points los ganas cuando vas con la familia. Exacto, los tienes que recuperar. Entonces, sí, ¿cómo generas family points, Andrés? No, pues, por ejemplo, llévate a cenar a tu esposa, pasar tiempo de calidad con tu familia. Ahí es la única manera de generar, por eso se llama family points. El valor luego es relativo, pero en general se mide en el tiempo que estás dedicando. Entonces, tienes que farmearlos, güey. ¿Sí? No puedes ir con alguien, con un chino que te los farme. Puedes hacer eventualmente, se te va a revertir. Es como la cuenta de banco. Sí, puedes pasarte tu crédito y al radio te van a cobrar con intereses. Sí. Entonces, no se excedan de ese límite de preferencia. Es bien difícil encontrar ese equilibrio porque, digo, seamos honestos, la mayoría de los que estamos en los juegos somos bien apasionados y nos encanta meternos en el rollo y el tiempo se nos va en estar en esto y queremos más. Sí. Nunca es suficiente. O bueno, yo en esa parte sí es, o sea, soy de los que van a eventos y si son de, por ejemplo, irte a un torneo a otro lugar, yo estoy jugando hasta la 1 o 2 de la mañana. O sea, se me va el sueño, el hambre, todo, con tal de seguir jugando. O sea, yo sí soy enfermo por los competitive games y por estarlos jugando. O sea, sí. No sé si ustedes lo hagan, pero a mí una que luego estresa a mi esposo es de, ya quita tus chingaderas de YouTube, la madre. que estoy aprendiendo, ¿qué dices? No sé, vas a lavar trastes o es algún tiempo muerto y dices, en vez de ver la tele, pones el video, estás viendo el video de un Battle Report o alguna pendejada. Análisis estratégico. Y dices, ok, ya. Y vas viendo esa parte. Yo creo que hasta eso puede ser. Yo, por lo menos, lo que yo ya he descubierto es earpods. Neta, porque si no, sí se vuelve luego hasta el tema de que todo el día estás pensando en ello. Y yo soy mucho de que pues utilizo mi downtime para eso, ¿no? Entonces, yo como farmeo mis family points, igual es cuidar a la niña, es llevármela. Tareas domésticas funciona muy bien. Sí. O sea, todo lo que sea así de que voy a lavar los platos, sacar la basura, cosas por el estilo. Creo que es buen farmeo de Family Points. Y sobre todo, a mí lo que me ha funcionado es también para que no te canten el... Es que te la pasas todo el tiempo jugando, es como que darle tiempo. Sí, ejemplo, no te los gastes todos. Voy a jugar... No, es voy a jugar dos veces a la semana. Tanto tiempo. Entonces ya es como que... Oye, pero... A ver, nada más jugué dos veces. O sea, no me digas nada, nada más jugué dos veces. ¿Y cuál fue el beneficio de que nada más fue hacer eso? Pues hice otras cosas. Ya sabes que viene el sábado en la oficina de Víctor, donde vamos a jugar todo el sábado, por ejemplo. Ya no los usas. Los vas guardando. O sea, muchas veces el dejar de hacer cosas son los Family Points. Y yo creo que lo que también es súper importante luego de ver de los Family Points es que a veces nos gana, que es como si fuera un derecho adquirido y lo quieres ejercer, pero hay momentos en los que no debes. Y te metes en pedos cuando los quieres. No, claro. Sí, claro. Tienes que saber jugarlos, güey. Sí, no, y hay que darse cuenta cuándo quieres usarlos, cuándo quieres gastarlos. O sea, si hay la boda del primito, no sé qué, y te quieres ir a un torneo. Olvidado, no, ahí sí ya te la pelaste. No jala. No funcionan así. Y otra cosa, bueno, eso ya es de cada quien, cómo funciona los... acuerdos no escritos con la pareja, pero por ejemplo en mi caso, tareas domésticas no cuentan como Family Points. Es tiempo y espacio con la familia, tal cual. O sea, es como yo los puedo retribuir, no me los toman en cuenta de otra forma. Sí, a mí también, a menos de que sean cosas extraordinarias de las tareas del hogar, la tengo más complicada ahí. ¿Y saben qué? Les voy a adelantar algo que me encanta hacerles meterles miedo desde ahorita. Cuando crezcan sus niñas, también van a necesitar los Dodger Points. Porque ahorita, con Lili, tengo que... Sí, claro. O sea, Lili es... Bueno, hice esto, hice aquello, dame chance. No he tomado en estos días, no he llegado borracho, cosas así. Uh-huh. Entonces, bueno, va. Pero de repente volteo y veo a la otra. Y así de, claro, ya te vas con tus monos. Y no te importa nada de lo que yo hago, nada de lo que yo quiero. Toma. No has jugado conmigo. Madre, la mía ya es adolescente. Qué fuerte. Entonces de repente así como que, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Nada. Puta. O sea, vamos a levantarnos temprano, hacemos algo. No, quiero dormir. Entonces está complicado y esa les va a tocar. Otra cosa, también digo como tip, busquen los tiempos que son muertos para su pareja o familia. Por ejemplo, dijiste a uno el dormir, ¿no? Sí. Digo, habemos personas que no nos pega tanto el dormir. A mí no me pega tanto. Entonces, me puedo levantar muy temprano a pintar. O me puedo dormir. Y no eso no lo reclama nadie. Oiga. Porque tú podrías estar dormido, claro. Podrías estar donde sea. Yo lo hago al revés. Yo soy más desvelado. Entonces, yo es así como... Yo soy desvelado. Pero, ojo, porque ese... Si te fuiste a dormir... Si lo hiciste antes de que se fuera a dormir, te lo van a cantar. Sí. O sea, si no se quedaron viendo la tele juntos o cenando juntos, ese no va a contar. Tienes que esperar a que ya, ay, bueno, no sé qué, se queda dormida y no, te vas. Literal es así como que concluye la rutina. Exacto. O sea, sí, ayuda cierra el día. Exacto, exacto. No, pero mira, esa de la mañana sí está muy efectiva, No te viniste a dormir conmigo y tú sí que... Madre, entonces, no, sí, claro. ¿Me dormí en la sala o what the fuck? No, pero si no vas y la abrazas, claro. Pero, por ejemplo, el Pitayas también se avienta la mañanera. Ajá, sí, no, pero el cabrón es religioso, O sea, no, en el WhatsApp no lo comparte, pero en el grupo de la Pamp, en el de Facebook, sube todos los días a las 7 lo que pintó. Dices, oye, güey, pues ¿a qué horas te levantas? Pues luego se levanta, yo creo que 5:30, tal vez. Y ya que pintó un rato, se pone a hacerle el sándwich a su niña, güey. O sea, estás cabrón, Pitayas, una disciplina, güey. Pues es como férrea, la disciplina, wey. Si te vas a ir al gimnasio, si te vas a hacer otra cosa, bueno, pues te levantas a pintar. ¿Cuál es el problema? Huevo, güey. O sea. Sí, pero esa es una táctica muy buena, el pintar en momentos muertos, como dices, ¿no? Por ejemplo, eso de la dormida, o sea, mis dos mujeres aquí son osos, o sea, ellas sí pueden levantarse. A Sofía, si yo la dejo, le da la una. Entonces, si yo me organizo con alguno temprano... Pues no es tanto tiempo, claro, que me reclame de que no estuviste, porque igual regreso temprano y pues ya no hay tanta bronca, no, la otra todavía la encuentro así greñuda. Entonces, son algunas alternativas. Yo lo que también de repente busco capitalizar mucho es cuando hago actividades extraordinarias, ¿no? Porque es cierto, como dice Andrés, si lavo los trastes y eso, bueno, como yo soy muy inútil, algo que es así como que una condición aquí es, si yo manejo agua, aunque sea en un espacio muy pequeño, termina hecho un desmadre. Entonces, por ejemplo, trapear, soy pésimo para eso. Lavar los trastes, puedo hacerlo, pero termino empapado. Por güey, lavar un baño, ni en drogas. Tirar la basura, me voy vomitando todo el camino porque soy muy asqueroso, pero son actividades frecuentes que hago. Por eso no acumulo family points en eso. Pero ahorita esta semana, Lili tiene una Mac y se le actualizó el sistema operativo solo y la chingadera se quedó a medias. De hecho, estaba yo jugando con Kerubo y me habla, oye, mi computadora no arranca. Madres, pues ya le apretaste esto, sí, ya le apretaste aquello, sí. Pues no sé, no puedo decirte desde aquí, ¿no? O sea, si ya la reiniciaste y no funciona, yo no sé qué más se puede hacer. Eso es la cuestión técnica, ¿no? Reiníciala. A ver, güey, tip para todos. Cuando hagan eso, tienes que poner acento y decir, ¿did you try to turn it off and turn it on? Turn it off and on again. Y entonces regresé y el chiste es que la computadora, después de investigarle un poco, tuve que meterme ahí a ver qué le estaba pasando. Se quedó sin espacio en el disco duro. Y el chiste es que yo le rescaté toda la información y se la formateé y le instalé todo. Y pues obviamente soy un pinche héroe después de eso. ¿Saben cuántos family points gané ahorita, güey? Claro. A Sofía de su cumpleaños, que acaba de ser, le regalé su teléfono celular nuevo, le di esto. Entonces ya junté varios family points. No suficientes como no para no ir a la boda de algún familiar, pero yo creo que ya puedo escaparme un día sin tener muchas repercusiones. Ahora, el aspecto más escabroso y que vamos a hablar, no los quiero comprometer. Yo sé que no, ustedes jamás harían algo así como lo que voy a platicarles. Yo les voy a platicar la historia de un amigo. No, en verdad no es amigo, es el amigo de un amigo, güey. Bueno, sí, porque también si digo que es Sergio, lo voy a meter. ¡Ay, perdón, güey! No, no es Sergio. Sergio me platicó de la historia de un amigo suyo que este cuate, su mujer más o menos identifica, o sea, sí está familiarizada con sus miniaturas. O sea, sí sabe que tal ejército existe, sí sabe, ubica las cajas, cosas así. Entonces, esta persona tiene en su taller una caja de No Fear, o como se llama esta madre, que lleva meses ahí sin moverla de ese lugar. Y luego su esposa pasa y dice, ¿y cuándo vas a armar eso? Y él dice, ay, no sé, cuando tenga tiempo, ¿no? Pues es que estoy con otras cosas. Porque la caja, cuando la ve, ahí están los sprues. Pero resulta que son sprues diferentes cada vez. Claro, pero bueno, eso nadie lo va a fiscalizar. Claro, nadie va a darse cuenta, güey. Va cambiándole de sprues a la misma caja. Entonces, milagrosamente se van reproduciendo. ¿Conocen de algún amigo de un amigo que haga otro tipo de cosas similares? No, güey. No, para nada. Yo puedo decir de uno que está no en esta mesa, pero que de repente algunos pedidos llegaban a mi casa. Ah, no, a casa de alguien más. Ah, ¿sí? Sí, güey, un día llegaron cosas de este cabrón. De un cuate llegaron cosas a casa de alguien más y ya las fue empezando a meter así como que un poco más disimuladas, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es una muy buena. O la mandas a la oficina. Claro, la oficina. Sí, a ver, si quieren oficina. Ahorrar problemas, de verdad, no manden las cosas a su casa. Porque a lo mejor no van a tener broncas, pero misteriosamente les van a decir, ay, oye, compré tal cosa con la tarjeta, o ¿por qué no compramos tal cosa? Y no puedes decir que no, porque te estás gastando en tu chingadera. Ay, ese sí es una también. Esa es... La mejor ahí, yo creo que más que la casa del cuate, que también puede funcionar. Pero es poner en evidencia o comprometer al cuate. Porque entonces va a empezar la esposa del cuate. Ah, estás trayendo. No son mías, son de tal. Ajá. Ah, sí, y al rato chupo. Le habla a ella. O sea, no. Cuidado con esa. Yo creo que la más segura es la de la oficina. Sí, de hecho, la oficina, bendita sea, cuando yo estuve una temporada quedándome la tarde ahí en la oficina, que era el jefe, que tenía la jefatura, ahí me llegaban chingo de cosas de Amazon. O sea, ya, de hecho, cuando no estaba yo, la recibía la de la correspondencia ahí y ya me conocía así, oiga, le llegó otro paquete, licenciado. Yo así de, ja, ja, uy, sí, pues no digas nada, Juanita, porque los iba igual, iban llegando a la casa de repente así como que no queriendo la Operación cosa. Operación hormiga, ¿no? Operación hormiga, eso está bien. No, la otra también es know your credit cards, ¿no? Pero solo tú. Sí, sí, algún cuate alguna vez me contó que es como que conveniente tener una tarjeta que nada más tú sepas que existe. Entonces cuando digan, a ver, déjame revisar las cuentas, pues aparentemente lo que es todo este cuate, pasa la auditoría. Word of advice, hay que ser muy cuidadosos con eso. No nada más por el tema de decir cómo le haces para meter las cosas a la casa o qué precio dices que las cosas te cuestan. Ah, esa es otra, hay que hablarlo. Sí, no, yo una que sí alguna vez sí hice fue que me iban a entregar a mí a la casa, pero la persona de ese negocio me entregaba una nota apócrifa. Vale. ¿Apócrifa con otro precio o apócrifa sí. de la farmacia, güey? No, con de otro precio. Ah. O sea, todo iba como al 70% del valor real. Sí. Es que esa es una también que sí aplico de repente el precio. No, es que estaba regalado. Es que me salió baratísimo. Es que lo estaban rematando. O las veces que te has ganado cosas. Oye, pero quedaste en último lugar. Ah, es que es el torneo, el premio al novato del año. Sí. Lo llevas un año jugando, es que soy bien malo. Es que, ¿qué crees? Soy el único. Este era el premio que se llama el premio al regio puñetas. Y soy el único regio del equipo. ¡Qué suerte! Y puñetas. Porque perdí, entonces, pues ya, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir cuál fue para mí mi cautionary tale. Creo que es peor hacerlo así. Sí. Y creo que es peor hacerlo así. Porque la neta creo que estamos según nosotros engañando a la señora, pero lo único que está pasando es que ella se está haciendo la vista gorda. Sí. Esa es la realidad. Y no solo esa es la realidad, yo creo que yo voy a hablar por mí. A mí lo que me llegó a pasar fue que de repente fue así. Por lo mismo de no ser tan transparente con lo que compraba, pierdes el control de lo que estás comprando. Entonces dices, güey, ya tengo un chingo de pendejadas. Porque tu autorregulación no está funcionando. Nada más estás tratando de hacer la huella y te estás haciendo pendejo hasta tú mismo, ¿no? Entonces eso también es así como que un word of advice importante. Yo creo que lo mejor es manejar budget. Budget muy claro. Es decir, pues me voy a gastar 2,000 pesos al mes. Oye, que la madre... A ver, me voy a gastar 2,000 pesos al mes. ¿Y le pegas? ¿Cómo que le pegas? O sea, dices, me voy a gastar 2,000 pesos al mes. No, ¿verdad? Güey, a ver. Si con los ojos no baja la mirada, estás fallando como esposo, cabrón. Así de fácil. Y luego cuando despiertas en el suelo, güey. Pero bajó la cabeza, güey, para verme. Para escupirte, güey. Para escupirme. Puto. No, pero lo que voy es de que sí tienes que llegar a un budget saludable. Y sobre todo tienes que llegar a un budget saludable porque usualmente la realidad es que... ¿Cuántas veces no hacemos compras compulsivas? ¿Hay de otras? En estos juegos, la mayoría lo son, güey. Sí, o sea, bueno, algunas que de repente lo planeas, pero yo creo que es mucho por impulso, incluso que lo ves en la página web de lo que quieras, o en Facebook. Y que se ve bien dices, bonito. Está, pues, lo guay, quiero. Chingón, eso wey, es sí. impulsivo, eso ya no fue programado. Sí, no, pero lo que voy que, por ejemplo, yo creo que una que a mí me pasaba mucho era que ibas a un torneo y ay, plástico para secar mis lágrimas, ¿no? Sí. O sea, sí, el plástico para secar lágrimas. Compras de consolación, güey. Es bien nocivo. Entonces, si no tienes como que bien claro tu budget, y sobre todo que también tienes que pensar que tu budget es para tus gustos. Y tus gustos no nada más es Wargames, porque luego tienes tu cuenta de Wargames y tu cuenta de los jueguitos del celular y tu cuenta de las cheves que de repente te echas. Súmalas y ya estás invirtiéndote mucho a ti. Claro. Entonces es más bien como que dices, bueno, a ver, ¿qué tanto voy a gastar y por qué? Y como en todo, ¿no? O sea, meterlo en un budget, en un presupuesto, ¿sí? Sí, y algo que quede claro, o sea, no estamos ni diciendo que nosotros engañemos, porque es una forma de engaño, como decías tú, Lalo, y es muy cierto. No estamos fomentando ni sugiriendo cómo que engañen a sus mujeres y eso, ¿no? Porque la neta, eso sí está gacho, no es con esa intención. Yo creo que lo que pasa... Ten el control. Es, uno, ten el control. Eso es bien importante. Y en algún momento, yo también, lo hemos perdido y todo... Y tienes que de repente decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que algún tiempo hice, no voy a comprar nada mientras no termine de pintar algo. Lo que eso también es muy, muy utópico, muy naif. Sí. Pero, o sea, lo que sí, y como Andrés lo dijo, también no quiero que puedan fiscalizarme, decir, oye, estoy viendo que pasan muchos monitos, ¿no? Porque se puede, en algún momento puede ser un argumento en contra. Pero procuren ser transparentes. Procure, o sea, a final de cuentas, pues es tu pareja, ¿no? Y si la quieres engañar, pues la intención de engañarla creo que ella es mala, ¿no? O sea, sea con otra vieja o sea comprando miniaturas escondidas, pues está gacho. Entonces no les estamos sugiriendo que hagan eso. Pero de repente, por ejemplo, algo que yo he llegado a hacer es no declarar todo en la aduana, güey. Ah, mira, me compré esto. Sí, estoy comprando. Pero adentro vienen otras cosas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? La caja rellena, ¿no? La caja rellena, güey. Que dices, ay, mira, y en la compra de ¿cómo se llama? De Abaddon vino también toda su retinio, ¿no? Y todos en la caja. Así venían. Así venían. No, es que están ahorrando ahorita, es ecológico. Es por el pedo del Brexit, güey. ¿No? Es que por el Brexit ya tienen que empezar a economizar en producción, güey. Entonces todo viene en una misma caja. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que quede eso muy claro. La verdad, tener una pareja, pues si no pueden tener ese grado de comprensión, y creo que es de lo que hemos estado hablando, que hay que darle tiempo a tu pareja, hay que ayudar en la casa, no sean huevones, o sea, digo, no nada más para juntar family points, pues es la es por eso dije, es el deber, apoyo, es el deber, por eso dije, o sea, que esas deberes no son cuentan como son las responsabilidades, siempre. No está chido. Y creo que al final del día, pues ya tenemos como que cosas que hacer. Coincidirías más bien, más que lo que te toca hacer cuando haces algo más. Sí, exacto. Dar sí. el extra mile, ¿no? O sea, un cuánto porcentaje más. Sí, porque sobre todo yo lo pensaba en el, oye, me tocó trabajar y es, pues, ok, yo cuido a la niña, ¿no? O sea, exacto, tengo ¿no? que hacer esto, pues yo hago. O, estoy muy cansada, no te preocupes, yo te echo la mano, ¿no? Pero ahí sí estás echando en tu alcancía de family points para gastarlos el día que quieras jugar. Claro. Pero insisto, creo que también. Pues es hasta una cuestión de conservación, un miedo natural, el decir, no quiero que vean que estoy compra y compre monos, pero también, pues hay que controlarnos y decir, ok, me la voy a llevar tranquila. Uh-huh. Entonces, y sobre todo, acuérdense de algo bien, bien importante. Y creo que esa es una lección fundamental que tenemos que tener clara. ¿Acaso quieres decir que la puta dura 2 horas y el plástico es para siempre? ¿O era otra? Bueno, no, pero esta también es muy importante. Okay. Si engañamos los precios, si decimos, no, me costó tanto, y de repente bajamos demasiado el precio, puede llegar un día en que digan, lo vendí en tanto. Y ahí estaría muy cabrón. Es creo que la pesadilla de todos, ¿no? Que sí, pero también, por ejemplo, yo acostumbro cada fin de año, digo, coincide mi cumpleaños cuando recibo el aguinaldo. Entonces suelo hacer un regalo de Forge World, digo, los que saben de Warhammer. Son estas minis muy bonitas, pero sí. Caras. Entonces sí. Me hago un regalo bueno, ¿no? Y la verdad, la primera vez que comenté lo que me costó. Y no estoy hablando de un titán, ¿eh? No estoy hablando de esas palabras mayores. No fue el tanque, ¿no, güey? El tanque, sí. Y sí fue así de, ah, carajo. Y claro, cuando dices, a ver, te compras una pinche bolsa que es el mismo pedazo de plástico, pero no vas a hacer nada más con eso. En otra configuración, ahí no hay pedo, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, ahí sí tienes que tener un poquito más de cuidado. Sí. Esos, sí, o sea, hay ciertos precios que... Sí, que, o que sea, no se deben saber. No es que debas mentir, pero... No es que debas mentir, pero sí. No puedes, no. Mira, no, o sea, vas a entrar en una discusión eterna, en una controversia de que, bueno, pero tu bolsa, O la típica. Digamos una Louis Vuitton, ¿no? Pero tu Michael Kors cuesta 5,000 o 6,000. ¿Cuántas veces han escuchado? Es que nada más tiene 5 pares de zapatos. Y yo, sí, son como 2 más de los que necesito. ¡Exacto! Tú me los compraste y yo necesitaba negro, café, tenis. ¡Fuck it! ¡No necesito más, güey! ¿Por qué chingos? O sea, bueno, los Crocs... ¡Órale! Pero es como que el jugador ahí flexible, güey. Sí, claro, ¿para qué necesitas más de 7 calzones, güey? Güey, 7 calzones, pinche burgués, güey. ¿Qué pedo? 3 se pueden usar 7 días, güey. Sí, sin muchos problemas, güey. No, pero es que esa es a veces la parte que luego no como que no nos entendemos. Porque las mujeres ven como un must o como un... Que los accesorios no son gastos... estúpidos, y yo sé que es que tus accesorios no duran lo que mis monitos, ni me dan te garantizo la felicidad a ti que me dan mis monitos. Claro. Probablemente sí les dé la misma felicidad, pero por eso creo que es luego el budget, y con budget equivalencias, porque a mí lo que me jaló del budget es que Yasmín tampoco es mucho de comprar mucha... No digamos nombres. Joyería, madres por el estilo. Bueno, llamémoslo mejor Eliamar. Pero Eliamar no es mucho de gastar en cosas muy caras. Pero sí. ¿Pero sí qué? Pero sí un chingo. Entonces, ah, okay. Entonces es, o sea, ella no lo ve. No, ella no, no, no compra, por decirte algo, zapatos algo muy caros. Uh-huh. Tiene 50 pares. Entonces, dices, pues güey, cada quien sus pinches vicios, ¿no? El problema es cuando dices, ah, pero son monitos. Y dices, bueno, si sí son pinches zapatos. Pero es que zapatos, los zapatos los uso zapatos. Y yo sí, ¿y los monitos qué? ¿Qué? ¿Quieres que...? No sé, voy a empezar a subirlos al carro. No, esas entras en escalas de valor y esas son personales. Entonces, exacto. Justamente por eso lo mejor es decir, a ver, equivalencias. Yo no me voy a gastar esto, tú también tienes claro, tu budget. Claro. ¿Y en qué me lo gasto? Pues mira, es mi bronca. Es mi pedo, es tu pedo y hasta ahí. Pero creo que a veces, eso es a lo que hablo de al final de la transparencia, pero sí tengo que coincidir. Porque luego si hicieras un carryover de decir, ah, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar 2 meses, 3 meses para comprarme. Por ejemplo, yo ahorita lo que traigo en mente, quiero un Realm of Battle. ¿Qué es? La mesa de batalla. La mesa de batalla. Ay, cabrón. Vale 6 lanas. Entonces yo sé que si le digo, vale 6,000 pesos, no se va a atacar, güey. Pero son sus... Wey, así, o sea, en ese momento, güey, 6,000 pesos, ¡pá! ¡Explota, güey! Así, güey, instantáneamente, güey. Y obviamente se imaginan el dolor que le va a producir y en quién lo va a descargar. Entonces dices, puta, güey, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero he estado tratando de encontrar el Realm of Battle, no tan caro, pero es poco realista porque no es un... Sí, tampoco no son algo... tontas, o sea, tienes sí, que sí. poner un algo pero que sea proporcional. Pero a veces hasta... Yo creo que esa es la complejidad que dices, puta, es que cómo le presento la escala, ¿no? Y sí, tienes yo que definitivamente bajarla. Pero, y es que yo genuinamente, sí, porque tengo demasiado pincho plástico, no he comprado, porque sí, ya me siento hasta mal de que no he pintado. O sea, y no he pintado y la verdad nada más le encuentro excusas porque son excusas al final. O sea, tu vida no tiene sentido, digamos. Pero lo que sí creo es que, pues cuando vas a comprar una madre de ese calibre, güey, No puedes dársela de golpe así, no puedes darle el golpe de así de fuerte, güey. Sí, no, yo lo voy a meter por tiles a la casa, güey. Así que, y eso, compré un tile. ¿Cuánto salió? No pregunto. No tan caro. Pero tiene mucho que no me... Sí, o sea, a lo mejor manejarlo así. Mira, he estado ahorrando, no he estado gastando mucho en pinturas. Y lo que necesito es... Y le bajas el precio. No, y necesito encontrar una tienda con un dependiente gay para decir, no, pues es que me estaba arreglando con este, güey. A ver si así me la pasan, pero bueno. En fin. Pues bien, son algunas de las vicisitudes a las que nos encontramos. Insisto, no es queja, es un poco de a lo mejor de darnos terapia entre nosotros, porque pues nos apoyamos a final de cuentas en nuestro sufrimiento. Pero no es quejarnos de tener esposas. Creo que es un... Yo soy muy feliz, estoy felizmente casado. Y sí, que no se entienda mal, porque entre paréntesis, anécdota curiosa. Cuando estaba en un diplomado, para titularme, uno de los trabajos que nos pidieron, así como cuando nos estábamos presentando y eso, yo soy diseñador, entonces era algo así como que visual y madres por el estilo, era, traigan con fotografías en un formato, en un como cartel, nos digan quiénes son ustedes, ¿no? O sea, define quién eres. Entonces, pues, todos llevaban así fotos de sus papás y su familia, chingada. Y yo llevé en un cartel una foto enorme de Sofía y yo, cuando era bebé. Y luego por ahí una foto con cuando me casé con Lili y una foto con mi papá y con mis abuelos y con la madre. Pero les llamó la atención y me preguntaron, ¿por qué tan grande la foto con tu hija? Yo dije, porque mi hija es lo más grande que tengo. O sea, me cambió la vida a partir de que ella llegó. Y una de las compañeras lo interpretó como que, sí, no, yo también. Dice, si no fuera por mis hijos, no soportaría a mi marido. No, yo digo, espérame tantito, ¿no? No, aquí todos estamos felices, felizmente casados. Pero... pues algunas estrategias, algunos tips para hacer más aceitar, digamos, el convivir nuestros wargames con nuestro matrimonio, ¿no? Creo yo. Claro. Sí. Pues bien, entonces creo que si no quieren agregar algo más, podemos dejarlo aquí, porque nos están esperando unos tacos además. Sí. Y nuestras esposas van a regresar en cualquier momento, entonces hay que acabar esto antes. Hay que acabar esto y que se autodestruya mi laptop. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, ya saben. Bueno, no se vaya porque viene después de esto mi recomendación de la semana. Pero y platíquenos también, dejen ahí en los comentarios en iVoox o en Facebook qué problemas o qué dificultades han tenido que superar si son wargamers con pareja. Y si tienen algún otro tip de esos del amigo de un amigo para facilitar que entren más sprues en tu casa, ahí déjenlo en los comentarios. Sobre todo yo estoy interesado en... químicos, solventes o algo así que ayuden a la pérdida de la memoria. Es para la tarea. Andrés. Nada, saludos, muchas gracias por escuchar esto y gracias a ti por invitarme. Es un pinche placer siempre. Lalo, mi gracias, niño. Gracias por invitarme, bro. Cámara, nos estamos viendo. Bye. Bien, pues espero que hayan disfrutado la plática con Lalo y Andrés. Espero que no sea mi última plática con ellos, pero en fin, eso ya lo veremos en una semana. Ya saben, amigos wargamers, esposos, cuéntenme cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido las circunstancias con las que se han enfrentado en su matrimonio por su afición a los wargames. Y vaya, no es por dejar de lado a los aficionados a los juegos de mesa, pero creo que la situación es muy distinta en cuanto a lo que implica un wargame, tanto en tiempo como en colección y demás, y que muchas veces los juegos de mesa pues sí los puedes compartir con tu familia más fácil que tus monos. Así que ahí déjenmelo en los comentarios cuáles han sido los dilemas a los que se han enfrentado, y también sería interesante saber los que sean solamente parejas en cuanto a novios, pues los que tengan novios wargamers, chicos o chicas, sobre todo si hay chicas, sería muy interesante conocer sus perspectivas. Ya escucharon que nosotros pues realmente conocemos a pocas. Entonces, si hay por ahí alguna chica, una dama wargamer, que su novio no la entienda, pues ahí platíquenos, estaría muy interesante saberlo. Pero entonces, ¿cómo son las dinámicas entre parejas wargamers, pero cuando solo son noviazgos? ¿Pasan por problemas similares? ¿Pasan por cosas como las que platicábamos entre Lalo, Andrés y yo, de que muchas veces por darle gusto a la pareja lo hacen? Cuéntenme, estaría muy chido saber el chisme, ya saben. Pero bueno, antes de retirarme, la recomendación de la semana, como lo he venido siendo ya durante este mes, que ya empieza Halloween y todas estas fiestas, pues estoy hablando de mis juegos de terror y de misterio. En esta ocasión les voy a hablar de Elder Sign, o en español es El Símbolo Arcano, editado por Fantasy Flight Games. Es un juego ubicado en el universo lovecraftiano. Estás en la Universidad de Miskatonic, en un museo, y vas encontrándote con ciertos misterios que tienes que resolver. El juego es muy interesante, la verdad ha funcionado muy bien en mi grupo de amigos, sobre todo porque tengo muchos amigos lovecraftianos. Hay un enemigo, o hay un ser ancestral, uno de estos primordiales de Lovecraft, ya sabes, Yog-Sothoth, Tulu o alguno de esos, que va a despertar después de un cierto número de rondas. Si no logras conseguir los suficientes símbolos arcanos, Elder Signs, para sellarlo, pues va a llegar y va a destruir el mundo. Y prácticamente si se logra despertar el antiguo, el juego se terminó. No hay manera de vencerlo. Pero entonces, para conseguir estos símbolos, es un juego cooperativo, lo tienen que hacer entre todos los jugadores. Pues cada noche se van presentando ciertos misterios que el grupo de investigadores puede ir a resolver. Con tiradas de dados vas desbloqueando los retos que te ponen. Y si lo consigues, pues recibes objetos especiales, recibes los símbolos para lograr al final intentar vencer al antiguo. Tienen que coordinarse bien los jugadores, a veces hay que apoyarse entre ellos, y lo malo es que muchas veces cuando apoyas a un jugador y si tu apoyo no sale bien, los dos se quedan atorados en alguna de las misiones. En fin, vale mucho la pena, es un juego para hasta 8 jugadores y la verdad fluye bien. Digo, a mí me ha gustado. Hay expansiones, pero no las he comprado, la verdad. Este juego, el problema que en este caso tuvo en mi mesa es que depende del idioma. Hay varias cosas que leer. Entonces, no siempre todos mis jugadores en aquella época leían en inglés. Mi hija Sophie, mi esposa y demás. Entonces, este juego pues solamente lo sacaba con cierto grupo de amigos. Pero ahora que hay ediciones en español, pues creo que ese problema se resuelve. Échenle un ojo, las expansiones pues también se ven prometedoras, y sobre todo pues para todos los fanáticos de esta literatura de H.P. Lovecraft pues vale mucho la pena. Así que busquen Elder Sign, El Símbolo Arcano, de Fantasy Flight Games, ya saben, en su tienda favorita o en mi sitio web de enfermoporlosjuegos.com. Dejo los enlaces de afiliado a los productos que encuentre yo disponibles en Amazon México. Y pues bueno, ahora sí, entonces me despido. Muchas gracias como siempre por su atención, por escuchar todo el programa. Y ya saben, sobre todo, déjenme comentarios, díganme qué otros temas les gustaría que aborde, qué tipo de juegos les gustaría que recomiende, En fin, cualquier otra duda, comentario, sugerencia o recomendación, ya lo saben, aquí en los comentarios en iVoox, en mi página de Facebook, en Instagram o en YouTube, en todos lados soy Enfermo por los Juegos. Y también pueden escribirme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com. Suscríbanse, compártanlo con alguien que crean que les puede interesar, denle me gusta, ya saben. Y nos escuchamos aquí la próxima semana, si mi esposa me lo permite. Adiós.